La progresión La progresión La progresión La progresión La progresión La progresión La progresión de estos ejercicios La progresión de estos ejercicios estará en función de la exploración fonética y de los diferentes sonidos que el niño es capaz de emitir. Abrir y cerrar la boca. Mostrar los dientes de la derecha e izquierda. Lengua estrecha entre los labios. Lengua ancha en el suelo de la boca. Lengua fuera y dentro. Lengua abajo y arriba. Lengua a la derecha e izquierda. Lengua estrecha y ancha. Lengua arriba, abajo, a la derecha e izquierda. Labio superior sobre el labio inferior y viceversa. Llevar la punta de la lengua a las muelas de la derecha e izquierda. Llevar la lengua de una comisura a otra. Elevar la base de la lengua hasta tocar la campanilla. Lamer el labio inferior. Lamer el labio superior. Lamer los labios en forma de círculo. Lamer el labio superior e inferior. Lamer el labio superior e inferior con la punta de la lengua. Lamer los incisivos superiores e inferiores. Lamer los dientes de arriba por fuera y después por dentro. Lamer los dientes de abajo por fuera y luego por dentro. Lamer los dientes de arriba y abajo por delante. Colocar la lengua primero estrecha y luego ancha entre los labios. Colocar la lengua primero estrecha y luego ancha entre los dientes. Colocar la punta de la lengua en los incisivos por delante y detrás. Colocar entre los labios objetos para que presione. Sacar y meter la lengua rápidamente. Sacar y meter la lengua y cerrar la boca sucesivamente. Sacar solo la punta de la lengua. Sacar y morder la punta de la lengua. Sacar la punta de la lengua y soplar. Sujetar con la punta de la lengua una galleta. Situar la punta de la lengua en los incisivos superiores. Intentar tocarse la nariz con la punta de la lengua. Intentar tocarse la barbilla con la punta de la lengua. La progresión.